Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas continuará en su tercera jornada el Encuentro Internacional de Poetas Paralelo Cero en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. Se entregarán los premios Paralelo Cero Nacional e Internacional al ecuatoriano Miguel Ángel Rengifo por su libro Pánfilo y al argentino Hugo Francisco Rivela por su libro Las Yeguas y las Rosas. También se desarrollará una mesa de poesía con la participación de Agustín Ladraba de Cuba. Los ecuatorianos Ivonne Godón, Alex Lima y Gabriel Cisneros. Durante los 6 días de duración del encuentro participan autores de Argentina, Chile, Colombia, Cuba, España, México, Venezuela, Filipinas, Bolivia, Guinea Ecuatorial, Honduras y Ecuador. Este evento literario se desarrolla en Ambato, Cutuglagua, Esmeraldas, Ibarra, Loja, Otavalo, Quito, Riobamba y Salcedo. Internacionales. Ciudad de México. El 6º Festival Internacional de Poesía Ignacio Rodríguez Galván se desarrolla desde hoy hasta el 22 de marzo próximo en el estado mexicano de Hidalgo. Participan cerca de 40 poetas de 15 países. Se realizará el coloquio y lectura en voz alta denominado La Poesía de Ignacio Rodríguez Galván y se dictará la conferencia magistral Ignacio Rodríguez Galván a 200 años de su nacimiento. Además de eventos de lectura poética, también se realizarán presentaciones musicales y habrá exposiciones de artes plásticas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.